nacemos llorando, llorando. Si yo crecí como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando y soñando. Y ahora soy en este mundo luchando y luchando. Porque no puedo encontrar un amor como tú, como aquel, si yo soy igual. Porque no puedo tener felicidad. Como todos, soñando y soñando. Y ahora estoy en este mundo luchando y luchando. Porque no puedo encontrar un amor como tú, como aquel, si yo soy igual, si yo soy, si yo soy igual, si yo soy. Yo soy igual, si yo soy, si yo soy igual.